Indetenible. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando, y el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande. Te voy a ser sincero y confieso, no te miento, te extraño. Si a pesar que transcurrió tanto tiempo aún guardo tu retrato, puro sentimiento. ¿Y a dónde irá este amor? Solita la ilusión me pregunto a cada instante. Sé que yo fallé, pero tu orgullo y tu actitud me impiden recuperarte. Niegas sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas. Conmigo no podrás, te conozco de más, tú todavía me amas. No importa que hoy te alejes de mí, me extrañarás mañana. Alex Sensation. De matar, jamás olvido ese día, 15 de noviembre a las 12 del día. Yo la vi. Así yo

bachata, mano. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Me dio sed. Ay, ay, ay. Pero el lunes. Ay, ay, ay. No se puede, no, no, no, no, no. Sopita, sopita, sopita. Eso que se llama una bachata. Abusadora. Con sabor. Ahora yo quiero que canten conmigo todo el mundo. Ay, hombre, olvidarle es imposible. Ay, hombre, esto para mí es terrible. Mi hermoso cañaguate florecido, si pasa dile que deje el afán. Por favor, embellece el camino que pise de tus flores al andar. Hora, ¿qué más quieres escuchar en este lunes de recuperación total? Y también buscando la llamada número 9, comunícate conmigo, Nueva York a través de la Mega, PR a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol y nuestra aplicación La Música App en el mundo entero. Cuando regrese, voy para el aire contigo, 1-800-315-9790. Ya regreso, mete mano DJ Diego, Luis, mi boy, Tiny T, J